a ti que enciendes mis días, a ti que iluminas mis albas, a ti que en la noche cerrada eres la blanca estrella polar de mi guarda, a ti blanca azucena que tiñes de dorado mi alma, a ti centella de fuego que surcas mi corazón en llamas, a ti radiante gaviota que te pierdes en mis marejadas, a ti volcán de fuego que ardes y me quemas las entrañas, a ti azul del cielo, a ti ojos de espuma, a ti labios febriles que besan la dulce bruma, a ti luna silente, a ti piel de aceituna, a ti corazón bohemio que escribes de amor de luna, a ti fragancia de estrella, a ti cautiva mirada, a ti lágrima que rueda salando la paz del alma, a ti azar de mi sueño, a ti perfume que sala, a ti alma de mi alma que surcan los espacios en armonías blancas, a ti copo de nieve, a ti rayo esperanza, a ti risa alegre que llena los espacios de su alma, a ti, por ti y sin ti, que funde los claroscuros de la paz de mi alma, a ti. La luna sale tarde y me puedo

¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor. ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hoy de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando calor. De las aves si no hubiera aire, que sería una flor sin color. Que sería dejar de entregarme, que sería de mí sin amor. No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hoy de aquel que en la vida está escuchando en un rincón del alma. No, nada llega tarde, porque todas las cosas tienen su tiempo justo, como el trigo y las rosas. Solo que, a diferencia de la espiga y la flor, cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor. No, amor, no llegas tarde. Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío. Amor, a cualquier hora, cuando toca a una puerta, la toca desde adentro, porque ya estaba abierta. Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde, pero de cualquier modo, ninguno llega tarde. Amor, el niño loco de la loca sonrisa,

Dime por qué hoy tu mirada vuela atravesando la noche. Te siento lejos de mí, quiero saber por qué. Tú me dirás, no te preocupes, no es nada. Mis pensamientos estaban junto a ti. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Ámame y luego repíteme hasta enloquecer. Te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Ámame hasta enloquecer. Te quiero. Sonreirás y volverá de nuevo ese silencio que duele, y tras la noche vendrá un nuevo amanecer. Se perderá esa pregunta en el aire, y cuando muera la tarde volverá. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas. Después de escuchar estas dos maravillosas voces, la de Rafael y Maritrini, pues nos vamos con otra importantísima y fantástica voz también, en esta ocasión de Argentina. Con ellos también saludamos pues a todos nuestros queridos amigos que por allí tenemos, y les estoy hablando de Nacha Guevara, esta estupendísima artista en general, y con esta voz tan estupenda, y ella en este día tan especial no podría dejar de decirnos también: te quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo

yo fui su amor. Repítelo sin tregua. Muéstrale estas palabras que no las dicte el arte, sino mi corazón. Mírate en el espejo de nuestra propia vida y repite, repite, yo fui su amor. Y cuando te pregunten por qué si su amor eras, no los tuvo la vida juntos siempre a los dos, porque la vida es mala y él era bueno, diles, pero yo fui su amor. Y si en algún momento, amigos generosos, solicito se expone mi pensamiento al sol, grítale sin palabras a los que me recuerden, yo fui su amor. Que al verte viejecita pero radiante y bella, todos dirán guardando respeto a tu dolor, qué extraño que haya sido el amor de un poeta, si ella toda es amor. Pero si no te creen, si el mundo mal te juzga, inicia hacia el misterio la astral evocación, que yo vendré a tu lado y te diré un beso. Tú eres mi amor. Más de verte.

sonrisa de niño y un puñado de sol. Y una guitarra esperando, un cuaderno de apuntes, tres tintas distintas y aún falta tu voz. Y esto no sirve de nada, si además en la almohada no estamos tú y yo. Necesitamos, tú y yo, nos acariciamos, tú y yo, tan solo tú y yo, tú y yo. Queda en el aire el silencio, palabras flotando en el tiempo tan corto de nuestra canción. Y una mirada perdida en unos ojos que miran con miedo a una vida si falta el amor. Tan solo tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón. Y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú. Enamoré al oír tu voz, cerré los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor. Esa sonrisa que suave soy yo, llegó a mi alma y así se quedó. Como quisiera tenerte aquí, sintonizando en mi corazón, sintonizando en mi corazón. Háblame al oído, suavecito, suavecito. Dedícame un poema, regálame tu voz. Suavecito, suavecito, que tu voz le da alerta a esta dulce canción, a esta dulce canción. Me enamoré al oír tu voz, cerré los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor. Dulces palabras que yo escuché en esa radio donde estabas vos, en esa radio donde estabas vos. Me enamoré sin saber de ti, y esa sonrisa que tu apellido yo llegó a mi alma y así se quedó. Como quisiera tenerte así, sintonizando en mi corazón, sintonizando en mi corazón. Dígame un poema, regálame tu voz. Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche te regale una rosa, te declare tu amor. Háblame al oído, suavecito, suavecito, que tu voz le da alerta a esta dulce canción, a esta dulce canción. Pues no, no, no, aquí estoy todavía, no me he marchado. Estamos pues ofreciéndole esta selección de canciones, de poemas, pues para celebrar este 14 de febrero, día de San Valentín, que todo espero lo esté pasando muy requete bien, cada uno dentro de sus posibilidades, y vamos a seguir pues con estos hermosos temas, todos hablando del amor, y vamos a escuchar a esta gran voz, Nana Moscuri, que nos dice una bonita frase: cuando se quiere de veras, cuando se quiere de veras, todo lo demás no importa. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré.

se acerque hasta mí. Abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna. Cuando te acerques a mí, yo te diré que te quiero. Cuando preguntes mi nombre, responderé que te quiero y gritaré que te quiero, vida mía. Aunque no me hables a mí, aunque no me hables a mí, te diré que te quiero, que no me importa vivir si no es contigo la vida, no me importa morir cuando así lo decida, porque el amor de verdad con el amor se culmina cuando se acerca hasta mí. Abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna yo estaré, abrazadito a la luna. Cuando se acerquen a mí, yo les diré que te quiero. ¿Y qué me dicen de este Juan Pardo con este abrazadito a la luna? De maravilla, ¿verdad que sí? Pues no menos lindo es esta canción del gran Luis Aguilé. Él era muy, muy alegre, muy vivarachero, pero también muy romántico. Y nos deja este lindo tema. Y Adriano Chiventano y otros muchos más. Así que tranquilo, sigan escuchándonos. Y le seguimos dedicando pues todas estas lindas canciones de amor, de romanticismo en este día de San Valentín. Imagínate una barca solitaria avanzando por el mar. Como solo combustible es nuestro amor el que la impulsa a navegar. Tan solo nosotros nos debemos responder. Así nos lo dicta el bien querer. Sola y muy privada es nuestra mutua decisión, lo que manda siempre el corazón. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos piel con piel. Imagínate el amor, libre sin ningún papel, y nosotros dos unidos piel con piel. Somos libres como aves que se encuentran lejos de una gran ciudad, sin dar cuenta a nadie del amor y la razón de nuestra intimidad. Solo nosotros nos debemos responder, así nos lo dicta el bien querer. Sola y muy privada es nuestra mutua decisión,

Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí? Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Anoche, cuando dormía. Antonio Machado. cuando llegues, mi amor, con paso leve a mi montaña, yo te abriré un camino entre la nieve que cubre mi cabaña. El fuego tendrá leña de los pinos, la puerta flores. De fuera llegarán siempre los trinos de pájaros cantores. Tú y yo somos perdidos en la cumbre, y sentir la costumbre de la luz, del carburo y de la lumbre. Te amaré como al agua en primavera, y cuando muera llamarás a los pájaros de fuera y cantarás mi canción en la ladera. Te haré un collar de rosas y corales, y en la ventana el viento de susurros invernales y la nieve temprana. Las lluvias del invierno silenciosas van de viaje, mientras mueren de amor sobre el paisaje las noches olorosas. Tú y yo somos perdidos en la cumbre, y sentir la costumbre de la luz, del carburo y de la lumbre. Te amaré como al agua en primavera, cuando muera llamarás a los pájaros de fuera y cantarás mi canción en la ladera. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor. A decirte, mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, mas lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. noches tan blancas como blanco satén. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Después de esta inolvidable canción de aquella época maravillosa de la música de los años 60-70, esta increíble Noches de Blanco Satén, pues nos vamos, como es lo normal en un día como hoy, a las cosas del querer. Boca roja y fresca beso, y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Me he enamorado de ti, y es enfermedad tan mala que ni la muerte la cura, bien lo saben los que aman. Loco me pongo si escucho el ruido de tu charla, y el contacto de tu mano me da la vida y me mata. Yo quisiera ser el aire que toda entera te abraza. Yo quisiera ser la sangre que corre por tus entrañas. Son las líneas de tu cuerpo el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de mis miradas. Siento al ceñir tu cintura una duda que me mata, que quisiera en un abrazo todo tu cuerpo y tu alma. Estoy enfermo de ti. De curar no hay esperanza, que en la sed de este amor loco tú eres mi sed y mi agua. Maldita sea la hora en que contemplé tu cara, en que vi tus ojos negros y besé tus labios grana. Maldita sea la sed y maldita sea el agua, maldito sea el veneno que envenena y que no mata. En tu boca roja y fresca beso, y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber y era tu alma. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, ¿pa' qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levantemos una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres alto, yo bajita, tú eres rubio, yo total. Tú de de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real. Que no tiene nada que ver el colón y la estatura con las cosas del querer. El colón y la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Ya pasó el impulso inicial, ya pasó, ya se fue de mi mente. Más que amantes empezamos a ser confidentes, los amigos de otra vida que se encuentran nuevamente. Lo que siento por ti es verdad y seguro nunca me pasó jamás. Y sé que es amor lo que siento por vos, y me pasan cosas que nunca ha pasado. Enamorado, amándonos estamos. Enamorado, olvidando las tristezas a tu lado. En el pasado, si me miras, esa luz tú me das, la locura, la seguridad, y mi corazón late y se quiere salir y decirte que es amor lo que yo siento. Me alejé de toda mujer que pudiera llegarme a distraer. Yo quisiera que tú estés junto a mí y estar en un futuro a tu lado. Enamorado, amándonos estamos. Enamorado, olvidando las tristezas a tu lado. En el pasado, en el pasado, en el pasado. Lo siento, ya lo ves, fue tu última oración. Pudiste haberlo dicho cualquier otro día. Y comenzó a llover en mi suéter de algodón, mientras un enjambre de emociones me absorbía. De pronto eché a correr, entre la gente vi que ya no me seguías. Me dejaba sola así y no me pude contener y terminó lloviendo en San Valentín, como una de esas pelis que dan por ahí, de esas que hacen el sábado y nadie ve el fin. ¿Quién lo iba a decir? Febrero sin abril, eternamente gris. Y es que hoy vuelve a mí todo lo que creí, mientras corrimos de la mano por el parque. Venías junto a mí, me hacías sonreír, soñaba estamos despiertos en cada instante. Sé que hay que perdonar, ser fuerte y aceptar que aunque no me quieras, yo no te podré olvidar. Y aunque no voy a llorar, me has hecho daño. Yo quiero ensamblar en ti como una de esas pelis que dan por ahí, de esas que hacen el sábado y nadie ve el fin. ¿Quién lo iba a decir? Febrero sin abril. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Servirá la lluvia que hoy me empapa. Es triste, ya lo sé. No puedo entender por qué gira este mundo si se paró mi corazón. Buscaré un perdón, aunque hoy te odio. Yo viendo en San Valentín, Bueno, pues Presunto Implicado nos acaba de decir este Lloviendo en San Valentín. Yo espero y deseo que no tengáis lluvia en este día, que si la habéis tenido, pues a pesar de todo, haya sido y lo sea y lo siga siendo, según cuando escuchéis este programa, pues un día maravilloso para todos vosotros. Vamos a terminar pues esta selección que hemos hecho para este día especial con dos temas muy muy muy conocidos y muy representativos de lo que es las canciones románticas, como son el Venecia sin ti de Charles Aznavour y el tema de Lara de Andy Williams. Dos temas maravillosos con el que vamos a terminar pues este programa especial que hemos confesionado para este día 14 de febrero del 2014, un Capicúa muy especial, un día del amor, de la amistad, que hemos querido pues compartir con todos vosotros. Y no os digo adiós sino hasta siempre. Muy feliz día de San Valentín para todos. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin,